Y ahora me acerco al internado primario a un evento que se está desarrollando aquí con los pioneros y converso con uno de ellos. Yancel, ¿y qué tú vas a hacer hoy aquí? A participar en este evento. ¿Un evento de qué tipo? Sobre un concurso de ahorro de energía. ¿Tú tienes algún problema físico? ¿Qué tienes tú? ¿Dónde tú estás sentado ahora? En una silla de ruedas. ¿Desde cuándo? ¿Desde que naciste? Desde los 8 años. Desde los 8 años. ¿Y tú sabes qué enfermedad tú tienes? Una escleriosis en la columna. Que no te permite caminar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la atención de los médicos aquí en Cayo Ramón? Que trabajan bien, no con los medios que deberíamos tener, pero bueno, se esfuerzan por ayudar a las personas. ¿Y te visitan a cada rato a ti? Sí. ¿Y te hacen examen físico? ¿Te lo hacen? Sí. ¿Qué médico tú me puedes decir que te ha hecho eso? Aquí un nombre de un médico, por ejemplo, en Cayo Ramón. El del consultorio mío. ¿Cómo se llama? Lazarito. Lazarito. Lazarito sí te ha reconocido y te atiende. Sí. Bueno, ¿y qué logros tú has tenido con respecto a estos concursos? Porque te veo aquí en un concurso, a pesar de tu discapacidad. Y sin embargo, tú te has podido reponer ante esa adversidad que tienes física. ¿Qué has hecho tú? Bueno, cooperar de algún modo al ahorro de la energía. ¿Cómo lo has hecho? Sobre un dibujo. ¿Qué dibujaste? Una familia cooperando, pensando en qué deberíamos hacer para ahorrar la energía. ¿Y para ti eso es muy importante? Sí, porque ayuda a la economía del país, al cuidado del medio ambiente. Y busca algunas alternativas, ¿no? Que se pueden utilizar como sí. Energía renovable. Sí. ¿Es así? ¿Como cuál? ¿El ¿Cómo? Aire es una de ellas? Sí. ¿El sol es una de ellas? Sí. ¿Y tú has pintado sobre eso? Sí. ¿Has pintado sobre eso? ¿Y te sientes feliz? Sí. ¿Te sientes muy feliz? Sí. Por haberme sentido útil y haber hecho algo en bien de la energía del país. Y te atienden muy bien los médicos sí. Y los maestros. Sí.